UPMA presenta la historia de Darío Everlast Garmendia, un jugador distinto. Esta es la biografía de Darío Everlast Garmendia, un jugador distinto. Darío Everlast Garmendia, un jugador distinto. Distinto porque tiene tres piernas. A Darío lo apodan el Cancerbero. Se hizo futbolísticamente en los potreros de Villa Tehuatenanco, provincia de Santa Fe. Partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver. Ya de chico no podía ocultar su temprana edad, según el momento, 6, 8, 9 y hasta 11 años. Pero Darío no se quedó con eso. Aprendió a acompañar al tiempo de menor a mayor, creciendo en edad y en tamaño. De niño fue objeto de múltiples burlas. Así, fue apodado de diversos modos: tridente, triquinosis, el tri, triceratops, tricloro. Pero pronto pudo torcer su destino. Fue cuando sus amigos agotaron todas las posibilidades de apodo. Al año siguiente de ese año anterior, fue a probarse a Social Auschwitz, en su barrio natal, movido por su padre Antonio, pero fundamentalmente por su tío, dueño de la camioneta en la que viajó esa primera vez hasta el club. Recordemos que el barrio donde nació Garmendia distaba 40 kilómetros del barrio donde se crió. Dueño de una técnica notable, Garmendia le pegaba con las dos diestras. Muchos recuerdan sus centros y sus goles de Rabona. Por esa jugada muchos lo comparaban con Vilas, ya que cada Rabona significaba pasar una pierna en medio de las otras dos, lo que parecía una gran Willy. Y cómo olvidar el tiro gemelo de los hermanos Corioto. La gente deliraba cuando veían a Darío pararse sobre su pierna del medio y pegarle con las otras dos, provocando una comba que inventaba una trayectoria nunca vista en el mundo. ...102 goles, 8 campeonatos y decenas de zapatillas izquierdas sin usar, fue algo de lo que nos dejó este jugador con capacidades diferentes. Darío Everlast Garmendia se retiró tempranamente a los 30 años... luego de una fuerte e irreversible lesión en su pierna izquierda. Muchos recuerdan sus palabras: así no puedo seguir, macho, estoy en dos piernas.